Una bulla a la mancha más alegre. Que toda la gente vea que Lima tiene su gente. Una bulla. Esperen, yo levanto la mano, que hay una bulla. Qué ricas. ¿Y es que pasa? Que esta tarde hemos venido a cantarle al amor y a la decepción. ¡Juro! ¡Juro que voy a olvidar aquel amor! ¡Uy, no! Aquel amor que nos paga mal. Aquel amor que le gusta engañar, ese amor traicionero. Esta canción para ti con mucho cariño. Yeah.